no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón. Si es que no se la nuestra y digo Fortaleza. Hoy lograste seducirme. El imbatible Fortaleza. Fortaleza 103.5 FM. El ritmo negro del corazón. El ritmo negro. Fortaleza 103.5 FM. Si escuchas un día y color durante todo el día, es porque estás escuchando la nueva número uno. Radio Fortaleza FM 103.5 FM. Siempre contigo. FM. Todos eran traídos en el cosito bien a Campi, Tapayanza, los Corizo, Panacami, Sarata, Takaraki, Encanto de Mujer, Amzatas, Caracta, en el cosito bien acá. Sarata, que ponía el cambio, cosito bien a Campi, feliz más del amor de Alex Amador, Panacami, Sarata, Takaraki, ¿para qué? ¿Para qué te esperaré, Samaya? Vamos a para bueno para que semana de lismas del amor. Hani con armas y pan de José Antaña. Alejo Producciones, su pana cambiar, Usquita, Papuni, más 7. Malista Pamapi, 758-79-440. Hanukaja, 732-26-944. Alejo Producciones, su pana carompen y correcta, más. Saluda a la fraternidad morenada, fanáticos, hijos de Sotalaya, festividad del milagroso Espíritu Santo, pasantes 2019, Paulino Cruz Mamani, Natalia Ticona de Cruz, gestión por la tierra que nos vio nacer, saludan a usted muy atentamente y tienen el placer de invitarles a la festividad en honor al milagroso Espíritu Santo que se realizarán los días, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio, en la población Cantón Sotalaya, donde disfrutaremos de la gran entrada folclórica, con demostración de pasos en el palco oficial ante las autoridades originarias, folclóricas y población en general, donde estaremos amenizados por nuestra propia banda, Proyección Murillo, la original. Y este sábado 8 de junio, invitan a la gran recepción social, donde disfrutaremos de la cartelera musical más completa del momento. Llega la cumbia internacional de Alex Amador y Claudio. Delismas del amor. Para la fraternidad morenada, fanáticos, hijos de Sotalaya, cantaremos todos sus éxitos, de los únicos y originales, Telismas del Amor. A seguir bailando, llega desde Sucre, Bolivia, Eduardo Valderrama, Eclipse. Lloraré tomando cerveza, refugio que me ya tengo yo, sírvame una compañita. Además del grupo Secretos de Amor, invitados especiales, Lana Mayor, Caballeros Morenos de Sotalaya, Lana Mayor, Distinguidas Señoras de Sotalaya, Bloque de Canata Norte, Chasqui, Bloque de Morenos de Sao Paulo, Brasil. El evento estará registrado por las cámaras de Filmaciones América. Garantiza el evento Alejo Producciones y la radio donde suenan los éxitos, Fortaleza FM 103.5. ¡Sí suena! Que trabajo está aquí, suerte más a nuestra vallita. Una banca, una casa, cualquiera que maita su vallita, y Nacho Sarúa tu cuenta vallita. O manac por aquí de aquí, herencia toqueta, familia, nacaraquio, a la chahuanta vallata. Chachawarmisa, janera aquí, suma sarna cabalta vallata. Una imani usuna caraquio, han walta vallata. Peor aquí, en esta vallata. Mara mara aquí, ustasta. Cultas y mataquisa, cualquiera más anima, otra vallita. Gisananacaba, cultas y tejiwa sanacana, utiki, uca, polianacampi, o más de terminal provincial, uca, tojero, jutabayama. Y navisa avenida. Costanera Puente Río Sicota Alayacto Caro y Macatánima Ucanua Suita Sixma Maestro Curandero Adelio Ruiz Humanacaro Huincataza Ajayota Amparata Jocata Velata Cigarot Avistapama Enemigo Maja Jayanquite Jactanquicha Familia Maquicha Ucata Yate Sebajata 77 76 40 45 Caro y Javo Santánima.